20:05 minutos, comenzamos el cuarto bloque de Territorialidades, sale este programa número 45. Bueno, lo habíamos anunciado también y hacíamos referencia que desde el día pasado domingo hubo incendios en el Valle de Parabachasca. Nosotros tiramos allí como algunos datos que en los últimos 3 años en el sector este del valle siempre han comenzado los focos de incendio en los mismos sectores, en el sector del Valle de Anizacate, y después se expanden hacia el sur, atrás de la Rancherita y bueno, y camino hacia Villa Ciudad América. Varios compañeros y compañeras brigadistas han estado trabajando de este valle y de otros también, como es el caso de la Brigada Chiviquín de Sierras Chicas, de allí de Unquillo, y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Augusto, con Ceci, de aquella brigada, para saludarlos y para poder hablar un poco al aire sobre lo que ha sido el trabajo de ellos aquí en los incendios. Augusto, muy buenas noches, bienvenido a Territorialidades, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Diego? Aquí Augusto, todo bien acá, por suerte. Bueno, gracias ahí por atendernos. Bueno, Augusto, en realidad es un poco poder hablar con ustedes lo que ha sido el trabajo, con qué se encontraron en relación a los focos de incendio aquí en el Valle de Parabachasca desde el día domingo cuando llegaron y los días posteriores que estuvieron trabajando. Bueno, estamos acá también con Ceci. Hola Ceci, hola Augusto. Bueno, y cortito como para charlar ahí, nosotros llegamos el día domingo a la tardecita noche, pudimos hacer una observación ahí ya para el lado más cercano entramos por José de la Quintana, más para el sur, como vos venías diciendo que se extienden para ahí, sabíamos que habían estado trabajando desde la Rancherita también, así que nos fuimos hacia el sur a ver a dónde estaba, hasta dónde había llegado. Encontramos eso, pudimos trabajar algunos puntos calientes que había ahí, pero bueno, como era de noche, la temperatura es baja, la humedad es alta, no había fuego activo en ese momento. Así que, bueno, la mitad de la gente que estábamos de la brigada volvió a Unquillo, la otra mitad quedó, y en la madrugada hubo un reinicio donde comenzó todo, ahí al lado de la autovía, que sí. La gente del... bueno, gente de vecinos de la zona nos dice que es un loteo, no sé si... Sí, es así, exactamente. ¿Cómo andas, Augusto? Alejandra habla. Muy bien, Alejandra. Bueno, esto, justamente lo que observamos acá en el valle es que estos incendios son recurrentes y frecuentemente en los mismos lugares, ¿no? Además, sobre zonas de alto valor de conservación. Y como bien vos decís, es un loteo conocido acá en Lomas de Anizacate, que ha ido avanzando y que justamente se dan los lugares donde se llevan adelante estos incendios, ¿no? Que evidentemente presentan todas las características de ser intencionales. Augusto, te quería preguntar, Ceci, lo mismo. Ustedes que van, siempre están asistiendo a los lugares de incendio como brigada, forman parte del BOC, y ¿qué observaron acá? ¿Y qué coincidencias hay en relación a otros territorios donde también se llevan adelante estos incendios, que ya es casi un paisaje que vemos en invierno, en esta época del año? Y mira, acá por lo menos hay cosas obvias, como que son al costado de una autovía. Estuvimos la semana pasada en Santa María de Punilla. Un incendio similar iniciado al costado de la traza de lo que está haciendo la autovía Punilla, acá, bueno, de la autovía de la ruta 5. Notamos también como una forma de trabajo, ¿no? Lo que yo digo que fue el reinicio del lunes a la madrugada es donde comienza, donde ya se había quemado, parecía que era un incendio intencional en el mismo lugar donde ingresó, como para terminar de pelar esa parte, de desmontar con el fuego esta parte de monte, supongo que será por este loteo que comenta. Y después la característica de la forma de trabajar de las instituciones en particular, eso es algo muy común de observar, de no hacer un trabajo un poquito más corporal o algo así, sino que es más esperar las instituciones que vaya hasta cierto lugar y, bueno, las mismas contenciones naturales, ya sean ríos, piedras, lo vayan parando. Claro. Eso fue como muy común y muy claro de ver. Claro. Sí. Ahí también para preguntarle y poder hablar con usted, la semana pasada hablamos con compañeros de la Brigada Calaguala, de allí de Calamuchita, y también hablamos del mismo tema, bien digo, y pensamos en esto, ¿no? ¿Cómo se trabajan las brigadas políticamente? Sí. Digamos, la pregunta política es saber que se va a los focos de incendio a apagar, a defender el monte, cuando la mayoría de esos focos de incendio son intencionales, pero además de ser intencionales, son realizados para luego realizar cambio de uso del suelo, particularmente para desarrollo inmobiliario o para otros emprendimientos extractivistas. ¿Cómo desde la brigada se piensa políticamente esas situaciones? Bueno, creo que como lo venimos pensando, o sea, como vemos como varios trabajos que tiene la brigada en cuanto a la asistencia de los incendios para poder apagar y que no se siga prendiendo, un trabajo también de social, de uh-huh. contagiar y semillar a que los vecinos se organicen sí. y guardean en su lugar, y también ese es un trabajo post fuego uh-huh. Que nace desde ahí la misma organización para asistir a los incendios. Y también otro punto del post fuego es informar a la comunidad, claro. denunciar, contar lo que vemos en el territorio, la lectura que hacemos de cuál es el negocio tras esa quema. Uh-huh. Así que, es todo un compromiso y es todo un trabajo también el poder entender la trama cocida, no entenderla porque lo entendemos en realidad, pero poder denunciarla con nombre y apellido, tal porque cual. Muchas veces son demasiados los intereses, así como dicen, bueno, se está prendiendo, como contaba Augusto, en Punilla, atrás de la traza de la autovía, está claramente de que hay siempre que plantan una ruta, una autovía, el efecto Peine hace su trabajo, todos los loteos al lado, entonces sí. cuando hay esa cercanía con la autovía, está claro que es para lotear. Cuando se incendian los basurales, por ejemplo, que es una de las causas más frecuentes también, es por la pésima o nula gestión de los municipios claro. que tienen basurales a cielo abierto, claro. ilegales. Entonces, es todo un negocio que se trata de comunicar el lo mayor posible, que es lo único que nos podemos hacer, porque en realidad uh-huh. poner los cuerpos, estar las comunidades, llegar claro. a los incendios claro. es un montón, es difícil sí. pero bueno, es la forma de visibilizar también que el Estado es responsable, exacto. que es cómplice de no condenar a los responsables de los incendios. Claro, exactamente, la complicidad, ¿no? Entre el poder económico y las gestiones, sobre todo las gestiones locales, que deberían, digamos, estar con una previniendo lo que saben que va a suceder. Ceci, y una cosa que me llamaba la atención que vos recién decías es esto de ustedes van a los territorios, como hicieron ahora, que hicieron base acá en Parabachasca, convocaron a vecinos y a vecinas, entregaron de alguna forma ciertas herramientas metodológicas, si se quiere, para poder cuidar y defender los territorios, para así ustedes poder irse, en este caso sé que estuvieron después en Potrero Garay, ¿no es cierto? Pero digo, esto de preparar al vecino o la vecina también es una acción política clara de invitarlo a defender el territorio, ¿no? Y organizarse. Sí, claramente es una forma bien fuerte y uh-huh. de mucha presencia que las brigadas lleguemos a compartir lo que sabemos, porque claro. tampoco es que tenemos una capacitación o tenemos conocimientos mucho más superiores a ninguna otra persona, sino que nos hemos estado capacitando, claro. la misma experiencia que nos da asistir año tras año, y mucha formación, algunas formaciones, otras capacitaciones, y hemos estado en eso, por lo menos particularmente acá con Augusto, desde el año pasado, yendo a Trasla, por ejemplo, donde notamos que los vecinos están con una total entrega uh-huh. a colaborar con nosotros, a estar en base, a aprender de comunicación, a aprender de cómo tenían que hacer la guardia de cenizas. Entonces, sí. lo ideal es continuar ese trabajo fuera del incendio también, generar algún encuentro para compartir todos sus saberes claro. dentro de una situación un poco más sí. calma. Pero bueno, por lo menos sí intentamos todo el tiempo plantar esa semillita uh-huh. de no sé si de compromiso, pero sí de para semillar aumentar este movimiento, que este movimiento crezca y que no lleguemos solamente ciertas personas de las brigadas, un poquito, sino que cada persona, cada parte de la comunidad a la que llegamos pueda organizarse y tengamos ahí guardianes de este lugar.